Buenas tardes, hoy nos encontramos en el Colegio La Palestina, CDA. Hoy estamos con el profesor Roger Sarmiento, especializado en química, docente del Colegio La Palestina, y nos dará información y respuesta a algunas preguntas. Sabemos que el colegio ofrece variedades de dinámicas como el voleibol, ping-pong, microfútbol, entre otras. ¿Qué piensas sobre estas actividades que desarrollan los estudiantes? Descanso. Pues a mí me parece que la hora del descanso es una de las horas que deben ser más productivas para un estudiante en la parte locomotora. O sea, la gracia del descanso es que el estudiante deje de lado tanto la parte académica y se ponga simplemente esa, como el nombre lo indica, a descansar de ello, haciendo alguna otra actividad. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Es que los estudiantes se quedan otra vez ahí metidos en el celular, ¿sí? Y eso no les permite, o sea, andan metidos en clase cuando no lo deben hacer, y también no andan metidos en el celular o en sistemas tecnológicos en un descanso. Entonces eso va atrofiando como tal, tanto la mente, el cuerpo y hasta el espíritu, va a saber uno. Entonces, a mí me parece muy bueno cuando un estudiante dice, me voy a poner todos los descansos a jugar baloncesto. Es excelente. A mí me parece muy bueno cuando un estudiante dice que va aquí a las barras que están aquí al lado de la parte trasera o enfrente de laboratorios y dice, me voy a poner a hacer ejercicio. Y el hombre se pone en su media hora a hacer ejercicio, 40 minutos haciendo ejercicio. Perfecto. ¿Cuál es la falla? Que ellos no saben medir el tiempo. O sea, ellos dicen, tienen que decir y tienen que tomar es un hábito de tiempo. Es decir, fue a los 5 minutos termino, porque es que es una pereza. Primero, llegar tarde a una clase. Llegar sudado a una clase. O como hacen mucho, que es llegar a comer en clase. El almuerzo o las once es que no comieron. Entonces, ellos lo que tienen que aprender como tal es a dosificar el tiempo. Pero en general es un tiempo que se debe utilizar, y así como lo utilizan haciendo deportes, lo hacen muy bien. Con estas actividades realizadas con el ocio de los estudiantes, algunos prefieren quedarse aislados y no practicarlos. ¿Usted cree que estas personas no les llama la atención estas dinámicas, o qué piensa sobre esto? En su tiempo de uso. Pues eso es muy, muy independiente de cada una de las personas. Hay algunas personas que en verdad no les gusta el deporte, no son buenos para el deporte y pues se centran en otras actividades. Sin embargo, pues yo le digo que esas actividades no son muy, pues que le brinden mucho a la persona como tal, ni la parte física, ni la parte mental, ni la parte educativa, ni nada. Simplemente es hibernar, estar ahí perdiendo el tiempo con ese tipo de actividades, como estar jugando, bueno, que pues, bueno, jugando en el celular o esto. Pero pues no, pues eso depende también de muchas personas. Eso es independiente. Con tal de que la persona descanse de lo que estaba haciendo antes, en teoría está cumpliendo lo que es el. Bueno, el profesor Roger nos acaba de dar su opinión sobre este tipo de estudiantes. En conclusión, todo tipo de actividad, ya sea haciendo deporte o estar sentado, está bien, ya que se aleja un poco del tema de lo que estaba haciendo minutos antes de que sonara el timbre del recreo. Esto fue todo por hoy. Gracias y hasta luego.